Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. En la provincia, el paro convocado por camioneros y por las dos CTA va a sentirse. Las centrales de la provincia han llamado al paro y a una movilización por la situación económica y social que se vive en el país. Gustavo Correa, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Mendoza, comenta. Las centrales han convocado, las dos CTA han convocado a paro. El sector de camioneros hemos estado en contacto que también va a convocar paro. Y después lo que sigue, vamos a adherir fuertemente a la movilización de la tarde. Los trabajadores tienen la posibilidad de que quiera adherir al paro, lo puede hacer porque tenemos la convocatoria hecha desde las centrales. Así que en ese sentido sí estamos convocando a paro y estamos convocando a las 18 al kilómetro cero para de ahí marchar todos juntos en contra del tarifazo, en contra de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en contra del veto a la ley de tarifas que había salido del Congreso de la Nación. Estos son los ejes que nos convocan a movilizarnos el día jueves junto con el resto de los trabajadores, porque sabemos que el ajuste del Fondo Monetario Internacional viene alrededor de los trabajadores tanto públicos como privados. Los reclamos no solo serán por la situación nacional, sino por varios de los ataques de parte del gobierno provincial también. Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE, el Sindicato de la Educación, habla al respecto. Bueno, los reclamos ya lo saben, los provinciales y los nacionales. Acá en la provincia estamos pidiendo la reapertura de paritarias urgente al gobernador por los aumentos de miseria que hemos tenido, ese 5% hasta junio, que ya fue duplicado por la inflación del 12,4 solamente en 4 meses, son aumentos de 400 y 500 pesos para compañeros celadores y docentes, y el conjunto de los estatales también está en una situación parecida, pero además tenemos situaciones muy graves. El gobierno está desconociendo los convenios colectivos acá en la provincia, tenemos la situación del intento de farsa, de inconstitucionalidad de los pases a planta permanente y las titulaciones por paritaria, que son miles y miles de estatales, incluido también trabajadores de la educación. No tenemos mucha expectativa en la Corte, por lo tanto queremos desde ya hacer acciones políticas públicas con el conjunto de los sindicatos para marcarle una carcha a esa Corte que fue la que transmitió ese fallo nefasto sobre el ítem aula. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.